Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la verdad, el ascenso, bueno, casi meteórico, de grupos criminales de los Balcanes Occidentales y su papel en el tráfico de cocaína. Un mundo complejo, ¿eh? Tenemos como base un informe súper detallado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, la GITOC. Y la misión, digamos, es entender cómo estos grupos, que empezaron casi de la nada, se han vuelto actores clave a nivel internacional, conectando Sudamérica con Europa y, bueno, más allá. Parece que hubo suerte, sí. Mucha coca en Sudamérica, mucha demanda en Europa, pero también mucha astucia criminal, ¿no? Forjada en los Balcanes de los 90. Vamos a ver. Exacto. No es casualidad, no. Su éxito viene de lejos. Hay que pensar que esta gente, bueno, estos grupos, aprendieron el negocio del contrabando durante toda la inestabilidad de los 90, las guerras. Esa experiencia fue fundamental. Y su ubicación, claro, también ayudó. Pero la clave fue cómo aprendieron, cómo colaboraron con peces gordos, ¿sabes? Como la mafia italiana, la 'ndrangheta, la camorra. Se ganaron su respeto, pasaron de ser, digamos, los chicos de los recados a ser socios. Y luego, pues, supieron leer muy bien el terreno en Sudamérica. Cuando grupos grandes como las FARC se desmovilizan, se crea un vacío. Y ellos, listos, entraron a negociar directamente con productores, con facciones más pequeñas. Y se hicieron fuertes en sitios clave, Ecuador, por ejemplo. Claro, Ecuador siempre sale en estas conversaciones. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo manejan todo desde tan lejos? Porque el informe dice que los jefes, los grandes capos, rara vez están allí permanentemente. Eso es. No necesitan estar allí físicamente todo el tiempo. Delegan. Tienen una red de intermediarios muy, muy especializados. Hay perfiles súper interesantes, la verdad. Por ejemplo, los runners, ¿no? A menudo son criminales europeos que huyen de la justicia. Se van a Sudamérica, encuentran refugio y, bueno, una oportunidad de negocio. Y ahí a veces, incluso desde la cárcel, construyen contactos vitales. El caso de Dritan Rexepi es de película. Un albanés que se escapó 3 veces de cárceles europeas y luego montó su base en Ecuador. Increíble. O sea, gente que huye y se reconvierte allí. Sí, luego están los emisarios, gente de confianza total del grupo. Los seleccionan con mucho cuidado, los mandan a Sudamérica a vivir años, bajo perfil, muy discretos, para asegurar los tratos, la logística, todo. Piensa en los que reclutaba Edin Gachanin, del cártel Tito y Dino. A veces vecinos de la infancia, gente de confianza absoluta. Entiendo. Y falta un perfil, ¿no? Los Los hombres de negocios, sí. Expatriados balcánicos. Tienen empresas que parecen totalmente legales. Importación, exportación, construcción. Lo típico. Son la tapadera perfecta para mover la droga, para blanquear dinero. Adriatic Tresa, Dritan Hica en Ecuador. Son ejemplos. Vale, una red humana muy, muy pensada. ¿Y los métodos? Para mover la coca, digo. Uf. Ahí también son muy sofisticados. El transporte marítimo es el rey, claro. Es donde mueven grandes cantidades. Usan portacontenedores. ¿Y las técnicas? Bueno, el rip-on-rip-off es muy común. Contaminar cargas legales sin que el dueño se entere. O esconderla en la propia estructura del contenedor. Pero son creativos, ¿eh? Hemos visto cocaína líquida. Infiltrada en latas de espárragos, por ejemplo. O empremada en ropa. Luego necesitan laboratorios en destino para extraerla. Alucinante. O sea, no solo contenedores. No, no. También usan buques de carga general. La esconden entre carbón, fertilizantes, yates de lujo, veleros. Y ojo, que hasta han experimentado con drones submarinos. Hay un caso vinculado a Ilidani. El tráfico aéreo es más complicado, más arriesgado por los controles. Pero existe. Jets privados, corrupción en aeropuertos. Entendido. Entonces, el cuadro general es grupos muy flexibles, muy adaptables. Sí, que a menudo colaboran entre ellos, ¿no? Como Sí, como joint ventures, exacto. Comparten riesgos, comparten recursos. Es un modelo muy pragmático. Y tienen una política, digamos, de perfil bajo en Sudamérica. Evitan chocar con los grandes cárteles mexicanos, por ejemplo. Se centran en lo suyo, sus rutas hacia Europa. pero claro, esta presencia tiene que tener consecuencias graves allí, ¿no? Gravísimas. Por un lado, se aprovechan de la debilidad de las instituciones, de la corrupción. Y la graban, claro. Rastrearlos es una pesadilla. Zoran Jakšić usó más de 40 identidades falsas, imagínate. Y luego está el blanqueo. Cantidades enormes de dinero. ¿Dónde lo lavan principalmente? Realmente mucho en el sector inmobiliario, en los Balcanes, en Europa Occidental. Pero cada vez más buscan refugios financieros. Dubái es un punto caliente ahora mismo. Y eso complica muchísimo la cooperación judicial, las extradiciones. Lo hemos visto con Gachanin, con Eldin Distari. Y entiendo que las fuerzas de seguridad han tenido algunos éxitos importantes últimamente, ¿no? Gracias a la tecnología. Sí. El hackeo, bueno, el descifrado de plataformas encriptadas como SkySC o Anom ha sido clave. Un golpe muy duro para ellos, no solo porque confirmó la escala brutal de sus operaciones, sino porque sacó a la luz sus redes de protección, policías, fiscales, políticos, al más alto nivel, en sus países de origen. Casos muy sonados en Montenegro, en Bosnia. O sea, corrupción hasta arriba. Exacto. Y no podemos olvidar la violencia. El rastro de sangre. Más de 19 personas de los Balcanes vinculadas al tráfico han sido asesinadas en Sudamérica desde 2010. La mayoría son ajustes de cuentas internos, guerras entre clanes. Pero su actividad también exporta violencia, alimenta la inseguridad local. Mira Ecuador ahora mismo. La crisis de seguridad que viven está muy ligada a las alianzas de estos grupos con bandas locales. Luchan por el control. Pues, para ir resumiendo, estamos viendo un ascenso espectacular, ¿eh? Impulsado por una mezcla de oportunidad de mercado, sí, pero también por una experiencia criminal muy específica, redes súper sofisticadas, métodos innovadores. Y el impacto se nota en todas partes, en las calles de Europa y en la seguridad de países como Ecuador. Exacto. Y todo esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? A pesar de las detenciones, de las incautaciones, que las hay, y cada vez más gracias a la cooperación internacional y la tecnología, estas redes son increíblemente resilientes. Se adaptan, mutan, explotan la corrupción aquí y allá, encuentran nuevos refugios. Entonces, la pregunta es, frente a organizaciones así, tan globales, tan flexibles, tan arraigadas, ¿qué estrategia se necesita realmente? ¿Qué hace falta para desmantelarlas, de verdad, de forma duradera? Es algo en lo que pensar, desde luego.